¿Aló? ¿Aló? Espere que no le oigo. ¿Aló, Q, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo no lo pude haber hecho, hermano. Se lo juro, parce. Yo no tuve la intención. Yo no quería hacerlo. Es imposible que ese man esté muerto. Parce, es imposible. ¿Aló, aló? Oiga, espere, no me cuelgue. ¡Ah! No, yo lo pude haber hecho. Yo no lo pude haber hecho. Yo no pude haber matado a ese man. No lo pude haber hecho. Yo no pude haber matado a ese man. No lo pude haber hecho. No pude. Fuiste vos el que mataste a mi hermano. ¿Fuiste vos? No, espere, cálmese, viejo, cálmese. ¿Fuiste vos el que mataste a mi hermano? Te voy a matar, hijo de puta, te voy a matar. No, viejo, un segundo, espérese, ¿qué va a hacer? Ugh!